haré nuestra vida, iré donde tenga yo que ir, más ganaré, sí ganaré, más ganaré, sí ganaré. Te digo que ganaré, que sí, esta vez seré yo quien ganaré. Bye.